Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. De esta forma comenzamos una nueva presentación de nuestro programa Cruzada con Luis Palau. Nuestro punto de encuentro para estudiar juntos la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano de Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y estoy aquí para presentarle un nuevo mensaje de la serie Nuestra Santa Biblia. Esta serie de mensajes que Luis Palau ha comenzado a desarrollar algunos días atrás, así que le invito a que si usted se perdió alguno de los mensajes anteriores, visite el www.luispalau.net. Hoy escuchamos el mensaje Aplicación. Mi estimado amigo oyente, me da gran gozo volver a conversar con usted en esta serie acerca de cómo entender, cómo comprender, cómo estudiar nuestra Santa Biblia, qué contiene, de qué se trata, y hacer una vista de vuelo de pájaro de todo este sagrado volumen que llamamos las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, en una palabra, la Biblia, el libro. Hemos estado hablando acerca del método exegético de estudio bíblico y hemos dicho que hay tres grandes pasos para estudiar, analizar y profundizar un párrafo, un capítulo o un libro entero de la Santa Palabra de Dios. Tres pasos. Primero, observación. Segundo, interpretación. Y tercero, aplicación. Hoy quiero tratar, junto con usted, de la tercera parte, porque ya hemos tratado las dos anteriores, la aplicación a nosotros mismos. Y si somos predicadores, a nuestros oyentes, de un pasaje que acabamos de observar e interpretar. Porque esos son los tres pasos. Bien, vamos al primero por un instante. Observación. Nos hacemos la pregunta, ¿qué dice este pasaje? Interpretación. Nos hacemos la pregunta, ¿qué quiere decir este pasaje? Y aplicación. Nos hacemos la pregunta, ¿qué me dice a mí hoy este pasaje? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué debo dejar de hacer yo en vista de lo que este pasaje dice? Y para los que somos predicadores, la pregunta entonces es, ¿qué le dice a mi congregación este pasaje? ¿Qué debe hacer mi congregación en vista de la enseñanza de este pasaje? Y tercero, ¿qué es lo que no debemos hacer como congregación, como iglesia, en vista de la enseñanza que he observado e interpretado en este pasaje? Ahora bien, antes de hacer unos comentarios y con la ayuda de Dios ayudarle a usted en esta tercera división de nuestro estudio exegético, le quiero recordar las palabras del famoso rey David en su salmo que San Agustín memorizó de principio a fin, el Salmo 119, donde nos dice la Santa Palabra de Dios, oración de David: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de sus estatutos y los guardaré hasta el fin. Versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y luego dice 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Versículo 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y luego aquel otro que dice, la suma de tu palabra es verdad. La gran ventaja para el cristiano de estudiar la Biblia en forma exegética, observación, interpretación y aplicación, es que nos ayuda a entender que los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, es una palabra que al exponerla nos alumbra y hace entender aún a los simples. Por eso este es el método quizás primordial para los que quieren ser predicadores. Sean predicadores jóvenes o sean predicadores ya de edad, todos necesitamos la experiencia de hacer exposición bíblica. Para poder predicar predicación expositiva, el primer paso es un estudio exegético. Sacar a la luz lo que dice un pasaje de la palabra de Dios y luego sí tenemos el privilegio privilegio de exponerlo ante el pueblo, y eso ilumina al pueblo, y la palabra de Dios hace sabio aún a los simples, a los sencillos, a los de no mucha educación. Y luego, como decía anteriormente, la suma de tu palabra es verdad. Por eso es tan importante predicar expositivamente libro tras libro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entonces es la suma, o sea, la totalidad de la palabra de Dios, la totalidad del sagrado volumen, lo que es verdad y que nos da luz para andar con Dios. Ahora bien, hemos hablado de observación, hemos hablado de interpretación, ¿qué de la aplicación? Después que usted y yo hemos estudiado y analizado un párrafo, capítulo o libro de la Biblia, hemos tratado de entender el significado, o sea, lo hemos interpretado, ahora nos corresponde aplicarlo. Y nos debemos preguntar, primero, y tener un papel y lápiz al lado y tomar nota y anotar, ¿qué me dice a mí este pasaje? Y dejar que el Espíritu Santo de Dios, tras haber observado lo que dice la palabra, he interpretado su significado con la ayuda del Espíritu. Ahora, ¿qué me dice a mí el Espíritu Santo? ¿Qué lecciones estoy aprendiendo aquí? ¿Qué cuestiones debo dejar de practicar? ¿Qué pecados debo abandonar? ¿Qué falta de fe debo empezar a practicar por fe? Etcétera, etcétera, etcétera. En una palabra, yo tengo que dejar que el Espíritu de Dios me hable y tomar nota. Uno, este pasaje me dice lo siguiente. Dos, este pasaje me dice lo otro. Segunda pregunta, ¿qué me dice a mí este pasaje hoy, para el día de hoy? No es meramente una nueva doctrina que acabamos de descubrir, aunque sí puede ser, ni tampoco tiene que ser una nueva visión de un pasaje que hasta entonces no entendíamos, todo eso es bonito, pero ¿qué me dice a mí Dios hoy? ¿Qué clase de conducta debo practicar hoy antes de salir a trabajar? ¿O qué conducta debo practicar hoy en mi casa, con mi familia, con mis seres queridos? ¿Qué debo hacer yo hoy, hoy, hoy? Esa es una aplicación relevante a mi situación hoy. Y luego, tercero, después de tomar nota de los dos anteriores, me tengo que preguntar, ¿qué hago yo hoy con lo que la Biblia me dice? O sea, acción. Acción personal, inmediata, en respuesta a la enseñanza de la palabra de Dios. Abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Pero no nos debemos quedar allí. Enséñame, oh Dios, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. En una palabra, ahí tenemos que tomar nota. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué me dice el Espíritu de Dios que debo hacer yo? No debo quedarme con solamente entender con ojos abiertos la palabra de Dios, sino guardar, obedecer. Para andar con Jesús, no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. ¿Sí? Obedecer y confiar en Jesús. Somos salvos por la fe, pero somos santificados por cooperar con el Espíritu de Dios en obediencia. En todo nuestro estudio de la palabra de Dios, debemos buscar verdades que hemos de creer, sí, pero debemos también buscar actitudes que debemos cultivar. Tercero, debemos buscar ejemplos los cuales debemos imitar. Cuarto, señalar pecados que necesitamos confesar. Quinto, exhortaciones que debemos tomar a pecho y escuchar. Y sexto, promesas de Dios que podemos reclamar y aceptar y cultivar y creer y experimentar y disfrutar. Oh, con razón decía el salmista David, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Mi amable oyente, estudio exegético es importante, sobre todo para los predicadores, pero para todo creyente. Observar, interpretar y aplicar. Y eso nos abre los ojos y amamos al Señor. Si usted quisiera escribirle a Luis Palau con sus comentarios, sus preguntas, hágalo a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Llegamos así al segmento musical de nuestro programa en el día de hoy.